Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y funcionarios públicos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre, que en realidad es la milésima, vicentésima, trigésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de los cabellos voladores! Ya que no anden volando, que me hacen confundir los números, cabrón. Pero qué chido se los ve, güey. Sí, realmente los camellos alados es algo que recomendamos. ¿Son todos de Yazán? Son todos de Yazán y es nuestro decorador de interiores que nos ha recomendado. Está dijo, chido. No, ¿y hay alfombras nueva también? Sí, son las alfombras, sí, también. Qué chido, güey. Todo vuela, en realidad. Todo vuela. Usted conoce la relación de la ley de gravedad en el espacio y toda la mamada, por lo tanto, en realidad no son camellos voladores, sino camellos normales, comunes, echados al espacio. Echados al espacio. Ah, por lo tanto, todo vuela aquí, damas y caballeros. Que no se desilusione, cabrón. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que soy capitán. Usted echó a los camellos al espacio. Bueno, de hecho, él si desajusta su cinturón de seguridad, será un capitán vinilo volador, ¿no? Que es la única forma en que podría imitar la chilena del glorioso Ronaldinho, cosa de la cual no quiere hablar. Muy bien, así nos gusta, capitán. Mejor no hablar de ciertas cosas. Hablamos ahora de la más hermosa de toda esta tripulación. Sí, es la productora estrella de este programa de radio. Y las palabras sobran cuando uno trata de escribir a tal deidad. Con ustedes, la Muda. Sí, que sí, la más bella del mundo. Sí, Muda. Ya coloca cara como diciéndome, me van a pedir algo. Estoy en pantaletas o qué madres. Vio cuando cuando uno no sabe cómo escribir algo, dice que las palabras no le alcanzan y esas Póngale, cosas. Sí, que sí. Chulísima la Muda, como siempre. Sí, que sí. Y no le pediremos nada más. ¿Has hecho algo nuevo? Sí, porque se la ve así como hay renovada. Un enchulamiento nuevo que nosotros que no, buscamos. Ya lo analizaremos. Hay días y días, déjanos ver. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de todos los objetos animados e inanimados. Recubierto todo su físico por una especie de pelo y una capa de grasa que le impide sentir calor, frío o cualquier diferencia no siente térmica. Nada. No siente nada. Un duro con ustedes, el Mico. ¡Síguese, Mico! ¡Yeah, Mico! ¡I got the power! Ah, no, pero a ti no se te nota. No, dice que se cambió. Pero no. A la Muda sí. No. A mí se hizo algo nuevo, pero sí. No, a ti no. Uno a veces le presta más atención a algunas cosas que a otras, Mico, tú, disculpa. ¿Qué se le va a hacer, Mico? Sigue cambiando. Son cosas que pasan. Las luces ocultan lo que detrás de ellas ocurre. Historias de terror, desidia y locura. Deshojando una flor para conocer nuestra suerte. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano, mera capital de la República Mexicana, llega el Cadillac 57. ¡Ah, hola, Cadillac 57! Y dice, eso es notable, no lo puedo creer. Tengo algo como un 2 de oro de la baraja australiana. ¿Qué pasó? Estaba buscando trabajo en internet. Dije, bueno, las nuevas tecnologías quizás pueden ayudarme en este momento laboral tan dramático que sufre mi persona. Y se me ocurre meter dentro de la página de google.com.mx, es decir, la sección de México del Google, y buscar trabajo ahí. Pongo, trabajo digno con un sueldo decente. Apreté el botón de voy a tener suerte y el resultado de mi búsqueda fue el siguiente. No se puede encontrar un trabajo digno con un sueldo decente. Bueno, le está pasando a muchos. Está le, chido, le ha pasado a él la Epifanía también. Bueno, a un par de cuates por ahí. Y es increíble. Si no se puede, no se puede. Realmente, o sea, Google te da la neta, sé ¿no? Que sé, o sea, no sé le anda con vueltas. No dice no, que fíjate, no. Prepárate. A ver, estás aquí. Si estudias más, si te instruyes. No, si no, no se puede. No, no se puede. O sea, trabajo digno con sueldo decente. Olvídalo, Cadillac 57. Hola, somos los amigos de Marcos. Ja, hola, amigos de Marcos. Es una banda esto, ¿no? Sé ahí sé. Está, van a tocar de Querétaro, México. Los amigos de Marcos dice, ¿qué tal, cómo están? Nuestra queja es para nuestro cuate, el pinche Marcos, ¿no? Lógicamente, sí, llegan sí. Los amigos de Marcos, se vienen a quejar de Marcos. Ya que él no viene a trabajar por ayudar a su pinche hermanito, un peludito de 21 años, para hacer la tarea. Esto nos encabrona porque aquí en el negocio nos está cargando la chingada. Y no le importa, cabrón, no mames. Así que como nosotros no nos escuchan, le rogamos que hagan ustedes, por favor, pues, hagan de intermedio, porque él hace todo lo que ustedes dicen. ¡Ah, qué chido! Ah, eso, hace todo. A mí siempre me gustó. Sí, huélele el trasero a aquel perro. Sé que sé. Marcos. No lo hemos logrado con nuestras mascotas, pero no. Quizás lo logremos contigo. Marco, queremos a Marcos de mascota. Sé que sé. Ah, echado, Marcos. A dar la pata. ¡Oh, genial! Wow. No sé, tus amigos están desesperados. Algo para ver, Marcos. Se ve que el único que chambea en el trabajo es Marcos. Sí. Se fue Marcos y los amigos ya no saben. Echaron la hueva y se chale. ¿Esto qué está pasando aquí? Hola, soy Dark Saudius desde Mérida, Yucatán, México. Hola, Dark. Bueno, les cuento. Resulta que hace un tiempo descubrí que había una pequeña rata en la cocina de mi casa. Bueno, la cosa es que no le di importancia. No le di importancia porque realmente era como pequeñita y parecía bastante inofensiva, ¿verdad? Sé que sé. Una ratita pequeña como de laboratorio que se habrá escapado de mi lugar. Dice, bueno, hasta hace unos días me di cuenta que no era una, sino que todas son parecidas y en realidad eran como 20. ¡Chale! Y para acabar de joder, se están comiendo del traste de las croquetas de mis perros. Ahora resulta que tengo ratas de pelo más brillante y esas más firmes. Fieles amigas de mis perros, me despido enviando un chinga a su madre a ver si las ratas así se mueren. No, aquí ha habido un crimen impune, el de la rata Amanda, aquí por el programa número 200, y fue efectivamente porque ella quedó encerrada en un ducto. Sí. No porque nadie la haya podido matar. La rata debes no comprar tramperas. Sí, miles. Y si no, con un palo en la cabecita a cada una, van muriendo. Un palo mata ratas. Nosotros vendemos aquí, somos un negocio encargado del exterminio de la rata. Sí. Son económicos, son un palo, no son cualquier palo. Debes quedarte toda la noche. Sí, uno a lo mejor dice, yo tengo un palo en mi casa. No, cualquier palo. Corto el palo de la escoba y lo hago. No. Es un palo de un color determinado. Preparado. Hipnotiza a la rata primero. Sí, con un olor específico. Con un olor específico. Olor a riata. Sí. No, y bueno, y así está. Pero bueno, ya sabes, hace el pedido en tiempo y forma y nosotros te lo enviaremos antes de Navidad. El Gepardo de Parral de Chihuahua, México. Ja, hola, Gepardo. ¿Qué onda, señores? Qué milagro el mío, ¿verdad? Ja. Bueno, sí, en realidad es un milagro de que... ¿Qué milagro el suyo? No haya sido detenido todavía el Gepardo. Dice, bueno, pues solo aquí reportándome y mandando unos whiskies para que no se olviden de su servidor. Les dejo porque tengo sueño y me voy a dormir. Claro, güey, si te la pasas de tal dance, Encima ya ni sabe dónde está, porque él está en Juárez, en realidad, en Ciudad Juárez, y dice Parral de Chihuahua, porque ahí nació. Ahí es está su carnal, su madre. Tú un beso a la muda y una mentapa al mico, dice el Gepardo, de gira por los Tables Dance del norte mexicano. Sí, no, la mentapa de madre para él. En cualquier momento llega. Hugh Hefner de Oaxaca. Hola, Hugh Hefner. Hello again, chitete. Hello again. ¿Qué tal, cabrones? Estoy reemputadísimo. Estoy recaliente. Ayer, por estar de cachondo con mi vieja, dejé mi MP3 player en la banca del parque. ¡Ah, qué mamón! ¡Ay, bueno! Pero qué menso y qué pendejo. Si piensas con la pinga. Claro, él estaba todo cachondo y entró en esa especie de vaho y sopor donde todo se pone color sepia romántico. Sí que sé. Se fue de la mano con su vieja y dejó un MP3 player. Qué chido ser un cabrón que pase por ahí cuando el chido, Hugh Hefner se pone mamalón. Qué chido. Porque vaya uno a saber las cosas que sé. Que sí. ¡Ay, dejé mi laptop en la banca de la plaza! Dice, bueno, avísanos cuál va a ser el itinerario de tu próxima salida. ¿A dónde vas a ir con tu vieja? ¿Vas a ir al cine con tu vieja? ¿Queremos saber el cine, el horario, qué película irías a ver? Todo. Nada más para ir sacando las entradas, cabrón. Dice, no sé qué es más pendejo, si dejar el MP3 player en la pinche banca o regresar 3 horas después para tratar de recuperarlo. y pero uno se queda con la duda. Sí, con la ilusión. Claro, con la ilusión, de la ilusión sí. Se vive, cabrón. Sé mira, sé. ¿Dónde lo dejé? Lo dejé en la banca y no regresas. Y te queda la ilusión. Sí, no, debes regresar. Claro. Sabes que no va a estar. Sí, pero en realidad no tanto. Pero la, porque juegas con esa idea de que a lo mejor por 3 horas no pasó nadie por la plaza. Póngale. A lo mejor todos lo vieron, pero pensaron que era una cámara oculta de televisión y nadie lo tocó. Póngale, sí, a lo mejor pensaban que era una bomba y ahora está acordonada toda la zona y mi M3 player brillando de... Bueno, pero nada de eso pasó. No. En realidad no estaba. Dice, un chinga su madre para el puto pendejo, para la vieja culera que se haya encontrado mi MP3 player. Se despide el cabrón que regala MP3 player, Hugh Hefner. Sí, en realidad eres tú el que anda regalando cosas. Así que no le echas. Debería ser para ti. Sí, totalmente. El perverso pero carismático señor Valdés de Ciudad de México, México. ¿Cómo está perverso? Bueno, pinches europeos, según un reportaje del periódico Reforma de 1999, a la fecha ha disminuido un 20% el costo de las metanfetaminas y la cocaína. No cabe duda que siempre andan a la cabeza de todo. Los europeos. Sí, sí. Es la vanguardia. Es la vanguardia. Sí. Mientras aumenta el tabaco, mientras aumenta el alcohol, mientras aumenta. Y a la cocaína está al alcance de todos. Sí, sí. Por eso la Unión Europea es tan fuerte y pujante y los chamacos andan que parecen estatuas por las calles. Dice otra cosa, el legado del Tron, el Poyatron y el Megatron, ¿son el mismo desintegrado? No. Historias muy diferentes de cada uno. Póngale todos los nombres que terminan con ano. Que claro, hay muchos. Sí. ¿Es la misma persona? Son anos diferentes. Son anos diferentes. En este caso son todos trones totalmente diferentes. Separe sus pies a la altura de sus caderas. Eleve pecho, exhale, inclínese hacia adelante de sus caderas. Coloque los codos sobre las rodillas para tener apoyo. Coloque sus manos sobre los tobillos para apoyarse. Ruede hacia sus talones. Eleve las puntas de los pies. Presione con las rodillas hacia atrás. Mantenga, respire, afloje. Lleve la rodilla izquierda hacia el pecho. Para mayor dificultad, coloque sus manos sobre las caderas. Mantenga. Estos movimientos ayudan a mejorar la flexibilidad y la fuerza para una mejor coordinación y equilibrio. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Desde Maldonado, República Oriental del Uruguay, llega el Por Favor No. Por Favor No. Muy buenas, desintegrados, les escribo porque ya estoy realmente indignado. No, por favor no. Por favor no. Bueno, él ha traído un cajoncito de madera. Ajá. Sobre el que se va a poner de pie para hacer su descargo. Haga su descargo. Dice, por ser la primera vez que les escribo luego de escucharlo durante tanto tiempo el programa, tengo que decirlo, ya de costumbres nomás. Bueno, su vuelta. Pero el caso es que aquí en Uruguay nuestro presidente, Tabaré Vázquez, ya llegó al límite, señor. Me puedo bancar que prohíba fumar en espacios públicos cerrados. Me puedo bancar que haya regalado plata a algunos mientras nosotros nos quedamos mirando. Me puedo bancar que hasta casi firme un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, lo que sería lo mismo que regalarles todos nuestros recursos y materia prima, encima siendo este un gobierno socialista. Pero lo que no me puedo bancar, señores, es que el doctor Tabaré Vázquez quiera cambiar todos los feriados y fechas patrias a un solo día. ¿Saben lo que significa eso? ¿Un solo día? Que no, sí, eso significa que va a haber una confusión absoluta. Todo el mismo día. El nacimiento de Artigas, el día de la lucha contra el SIDA, San José, Navidad y la semana del turismo caerá todo, póngale, el 1 de julio. No, tiene que haber el 24. Mete Navidad, claro. Tiene que haber el 24. No, pero Navidad no se celebra una mierda y Año Nuevo tampoco. Chale, no, va a ser el nuevo. Calendario tabaresiano-vasqueciano y nos guiaremos todos. 1 de mayo, póngale, ya que cae el día del trabajo, celebramos todo ahí. Día la que el niño Dios. Que Artigas, que el día del trabajo. Que, y si ¿verdad? Cae sábado, se joden. Y se joden. Y si cae domingo, se joden. Si domingo, se joden y encima van a misa. Sé que sí. Así que bueno, eso es lo que quiere. Dice esto: quieren poner todos los feriados y fechas patrias en un solo día. Significa que no vamos a tener días sin clases. Indignante, verdaderamente. Todavía no está confirmado. No, peor pero es la siempre... gente que trabaja, cabrón. No, pero esto es una mamada, güey. No está confirmado porque es una mamada absoluta. Imagínate, los agentes de Uruguay viven mucho el turismo. Sí, también. ¿Cómo se cabrón. Pondrán si le dicen, no va a haber más feriados? Más fines de semana largo, el turismo automáticamente arrojaría al río Tabaré Vázquez. Dice, bueno, esto no puede ser, los acontecimientos que hicieron que este país sea lo que hoy es, dice, aunque esto no es lo importante. Bueno, yo de todo creo que 2 o 3, pero en sí, no me quiten los días libres, por favor, era lo único que me gustaba de estudiar, no ir. Bueno, gracias, se despide, por favor, no, un saludo, que disfrutaba. Él estudiaba, era un gran estudiante. Motivado por aquellos días por que aquellos no tenía días feriados, sí. Sí, verdaderamente, pero se le han arruinado la historia. Hola, ¿qué tal, cabrones? Les escribo Chaquetas de Jalapa, Veracruz. Hola, Chaquetas. El lunes fue mi cumpleaños y ya llegué a los 24 años. Oh, ah, pero qué importante. Sí. Ha llegado a los 24 años, por lo tanto, lo felicitamos. Sí. Felicitaciones. Hola, aquí el Panda, ¿cómo están? Hola, Panda pendejo. Bueno, hablando de malas experiencias de héroes infantiles, yo me recuerdo los Power Rangers panzones. Sí, no cuidaban la línea, los pobres. Power Rangers panzones. Y los que le llegaron a él ahí a la voz de Moreno, sí, estaban panzones, ¿vio? Ya habían comido demasiado. Una vez que vinieron con su circo, sí suele pasar que los circos traen los personajes de mierda, pero te traen al Bob Esponja y en cuadrado te lo traen casi redondo, porque se va desgastando por la gira, güey. Sí, claro, no, sí, mames. Sí. Power Rangers panzones, el hombre araña con pechos. Oh, qué chido. Eso está chido. El hombre araña con pechos, wow. Incluso una vez un Santa Claus como ebrio con los ojos rojos y olía chistoso. Dice, pasando a otra cosa, quiero quejarme de la gente que juega en el server de mi juego en línea, que son una sarta de pendejos sin vida social. Juegan todo el puto día y tienen 3.253.554 niveles más que tú, y te matan de un putazo y te dicen, ¡ja, te gané, me la mascas!, o cosas así. Les quiero decir, chinguen su culo, putos psicópatas. Dice, uno entra a jugar lo más feliz y lo matan y luego se burlan encima de uno. Dice, pero me vale verga, me gusta mi personaje y vale verga. Postdata, y mi mochila, ¿dónde está? Ah, ya la encontré. Bueno, no nos dice a qué juega. Si juega al Mu, si juega al Imperio, si juega algún juego donde... Pero algo juega, sí. Al Panda lo matan automáticamente, ni viene entra. Y es que eres muy pendejo. Sí, estás muy pendejo. Yo creo que ya ingresamos, Lagarto, a... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Noelia y Silvina de Buenos Aires, Argentina, enviaron una foto, Chano, de María Grande, Argentina. Dice, no me quejo de nada, solo quiero saber de dónde transmiten el programa, cabrones. Juanito Rodríguez dice, me quejo de la cuñada de los colegios que te mandan a despertarte temprano, sabiendo que los estudiantes se quedan hasta tarde haciendo las cosas que el colegio prohíbe. Menta madre, es profesional del DF mexicano. Me quejo de todos estos pseudoartistas que no tienen talento y son solo una imagen publicitaria, que sus canciones no tienen nada de coherente y ganan millones, porque a eso ustedes les piden una gran mentada de madre para Panda, para RBD, para los grupos parecidos y toda esa mierda, carajo. ¡Texto! Salta Argentina, dice, felicitaciones, cabrón, está todo muy bien, ¿eh? Los felicito, adiós. Anthony de Arequipa, Perú, dice, realizar el busto, que en Cusco sería de la puta madre. Fernando Alonso de Bogotá, Colombia, me comería una IA bien rica, me robaría todo lo que pudiera en un centro comercial. Mamá de Pulián de Puerto Vallarta, México, me quejo del incomprendido de mi supervisor, al que el niño elefante no le dio alas para picar a las personas, dado que lo ha demostrado en la semana que tuvo algo de poder sobre sus allegados y no me permite ir a desayunar, salvo a las 2 de la tarde. Hijo de Santa Fe, República Argentina, saludos a mi profesor de inglés, el verdugo de Yucatán. Con una pregunta para reflexionar, ¿cómo me rasco los huevos y ya me corté las uñas? Marcita de Netza, México, estaría muy bien que mi trabajo me pusiera a hacer algo porque me aburro. Dice, no tengo nada que hacer y también estaría bien que nos pagara porque ya es 24, 25, 26, 27, 28 y nada que llegue al cabo del 15. Y Agui de Netza dice, queja del AMLO de Calderón y dice, me cago en todo, el foco del DF mexicano. Dice, ¿por qué no revisan su cajón? A lo mejor encuentran una lata de chingas madre. María de la Paz de Bilbao, España, dice, me quejo de los trepas rastreros y de la mala gente. Clay Lessi de Oaxaca, saluda a la Dapo y un chingas su madre para Ulises Ruiz. Andrés de Oberá, Argentina, estaría bien que le mande saludos a la mala gente de Oberá, ya que es de lo peor, porque eso, para saludarlos, a ver si se van mejorando. Mirna de Córdoba, Argentina, necesita novia. Y base desde Tarija, Bolivia, estaría bien que deje de joderlos, adiós cabrones. Juan Carlos de Lima, Perú, estaría bien que los escriba más seguido y que por la simplicidad de este mensaje vaya al honorable clase turista. Ahí nos vemos, mamones, viva las citas por internet. ¿Cómo están mis volados lisérgicos del pan rock? Aquí Ocarioca Surfista. Hola, Carioca. Estimados amigos, pido su colaboración porque hay una cuestión que me tiene preocupado. La neta me tiene muy preocupado. Y ustedes, pasa, Carioca, ustedes son mis confidentes porque ya son como familia también. Bueno, cuento, además son los escucha. Desintegrados, somos como una gran familia todos. Bueno, vamos, basta de mamadas, voy a esto. Por culpa de ustedes, el portugués de Silviña se ha vuelto desastroso. Y hoy por hoy estaría bien que ella me hablara en algún idioma que se defina. Porque cuando nos casamos, Silvina no hablaba más que castellano. Ajá. Pero nunca se preocupó en aprender demasiado el portugués. Y ahora le agarró la costumbre de hablarme en portuñol castellanizado, mal hablado, que a veces me saca de quicio. Y todavía se queja de que soy el único que no la comprende. Decir que en su trabajo se zafa regiamente, pero últimamente, méritos a mí también por tener que deletrearle las palabras por teléfono. Dentro de poco voy a tener que cobrar por servicio de traducción. Trato de hacerle ver la gravedad del problema, pero no me lleva el apunte. Dice, por favor, denle un tirón de orejas a Silvina, pero que tome conciencia antes de que la boten del trabajo y nos quedemos tristes solos y nada contentos. Gracias, cabrón. Silvina, debes tomar conciencia. Silvina, tú te crees que estás hablando. Sí. Ella dice, yo hablo portugués perfectamente. No habla portugués, mentira, Silvina. En realidad está diciendo cualquier cosa. Estás diciendo mamás. Hablas portugués como hablo yo. Eu quando falo portugués, van a seguir las que van a pasar. Estando en comunicación, no tenga feliz, madre de Dios. Y va a cantar toquillo. ¿Usted comprende lo que eu está diciendo? Bueno, espero que sí. Muchas gracias, dice. Gracias, cabrón. Las cosas aquí siguen de piernas arriba. Y de, bueno, pues que se abran entonces. Sí, no, ya que están. Es necesario. Sí, de esta manera no se puede seguir surfeando como si nada, dice. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Pero bueno, en Ponta Negra uno se banca todos los problemas. Un afectuoso abrazo a toda la tripulación. Caralho, come pollas, dice. Justamente. Sé. Caralho, come pollas. Caralho, come pollas. Pero por favor, el Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Hola, Cocoyome. Épale, lagarto, ¿cómo andan, pirata? Un saludoso. Esta queja es. La envío, ¿qué pasa, Cocoyome? La envío con puño cerrado y enseñando los dientes a ver si alguien me pela. Resulta que el refri de mi casa estaba bien viejito. Es más, en lugar de enfriar, el pinche refri calentaba más que un microondas. Bueno, pues mi vieja cansada me dijo, voy a comprar un refri nuevo, Cocoyome. En la Comisión Federal de Electricidad dan unos refris nuevos en pagos, Cocoyome. Y se fue por uno. ¡Séquese! ¿No? Dice, bueno, se hizo el contrato, se pagó la entrada y todo chingón. Pero el refri nomás no nos lo entregaban. Corrían tiempos electorales por aquel entonces. Ustedes pensarán, ¿qué chingados tiene que ver esto con los tiempos electorales? Con un pinche todo refri. Tiene que ver todo. Cuando hay tiempos electorales. Sí, los electrodomésticos, sí, sí, sí. Los tiempos todo, electorales todo. Entregan, van de la mano. Van de la mano. Sí, sí, absolutamente sí. De la mano. Dice, pero es que la cosa estuvo así. Fuimos al CFE a ver qué pedo con el pinche refri, pero pues nos dijeron una verdadera estupidez. Nos dijeron que si no ganaba el puto ese de Felipe Calderón, pues no nos iban a dar ni pa' pura chaira. Dice, pues eso ya lo sabemos, pensé yo. De hecho, ganó Calderón y sabemos que pura daga nos va a tocar durante los 6 años. Dice, pero pues el pedo es el refri. Bueno, nos lo entregan. Pero no estaba pagado ya. No, es en cuotas, cabrón. Ah, claro, son cuotas, sí. Entonces ya sabes, había que garantizar cierto el pedo. No es nunca tuyo. Claro. La cuestión es que Felipe Calderón ganó. Sí. Pero no ganó así como diciendo, no, ganó, ganó. Refri para todo el mundo. No, no. El primero de diciembre y hoy, bueno, y entonces ahí estamos. Dice Felipe Calderón, pues no nos dan nada hasta que, no solo hasta que haya ganado, sino ahora hasta que justamente se ponga la banda presidencial. Dice, ya ganó Calderón, pero ahora nos dicen que hasta que no se le entregue el poder, no nos dan el refri. Eso le pide un chinga a su madre al CFE por culeros. No mandé esta carta anteriormente cuando estaban las elecciones para no joder. Claro, para no influenciar sobre el voto. Sé que sé, había gente que estaba indecisa y al escuchar este mensaje dice, sí. ¡Corrupción! ¡A la mierda! Voy a votar ahora por Andrés Manuel López Obrador porque el culero de está regalando refri, pero si gana nada más. Dice, bueno, ¿se habrá enterado Felipe Calderón que hablé muy mal de él durante la campaña y se está vengando el culero? Por supuesto. Yo creo que sí. Por supuesto. Seguramente. Calderón está informado. Había cámaras en todo el territorio mexicano. Todo el territorio mexicano. Sí, sí, sí, sí. Inclusive él tuvo los registros, el Cocoyome me parece que no me simpatiza y sí, pues, sí, sí, sí, tu sí. Refri está en estos momentos congelado, digamos, sí, Cocoyome. Pero tú tranquilo, porque ahí le vamos. ¡CFE! ¡Chinga tu madre! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, él es Eliomar Pecolote de Boe. descorchando alegría. ¿Cómo está, cabrón? Bien, muy bien. Se lo ve mejor, ¿eh? Dichosos los ojos que lo observan, Eliomar. No, no mienta tampoco. Bueno, no, está gracias. Bien, pero es una forma de rendirle tributo a una eminencia. Los ojos. Sí, a una... Que me implantaron. A una verdadera luminaria del mundo deportivo. Bien, por sí. Suerte alguien que reconoce mi talento. No, mi es que hay mucha gente que me reconoce... Me bien. Todos le reconocen, Eliomar. Tenemos un chingo de mensajes que se dirigen a usted. Un kilo de mensajes. En distintos tipos de cuestiones mal, y de qué hacer. Mal, porque ¿por qué? Porque el público se ha olvidado de mí. No, Eliomar, no, ya tenemos al último sí. A llegar, al Pollatrón como siempre, a la Flea, gente que le pregunta cosas. Porque lo que la gente no sí. Te perdona es que seas exitoso, y cuando te vuelves exitoso, se vuelven en contra tuyo, y te empiezan a insultar, y te empiezan a encontrar chingadas por ahí, sí. Y esa es la base del éxito. Bueno, lo pasas a ser querido, es porque ya estás en la posteridad, sí, el recuerdo. Usted siente que están siendo piadosos con usted. Exactamente, creo que ya dicen el viejo está pedote y no va a cambiar nunca. Y no es así, yo era el Eliomar que despertaba odio en toda esa masa de gente sin esperanza que anda por el mundo. Eliomar, no viva de la nostalgia, vamos a los hechos, vamos a los informaciones. Usted era Eliomar, eso es lo que está pidiendo. Sí, está pidiendo que lo... Extraña. Es medio sadomasoquista. Sí, le gusta sí. Que lo traten. Igual hay mensajes que lo putean. Me gusta que me peguen. Que... Bueno, viejo de mierda, no jodas. Eliomar, escúcheme. Pero no en vivo. Información del mundo del deporte, nos lleva al ámbito internacional. Sí, bueno, el ámbito internacional, incluye a Bolivia, porque Bolivia está en el mundo. Por supuesto, Eliomar. Sí, cabrón. Sí, por eso. Vamos a hablar de eso. Porque es uno de los países olvidados. Porque el fútbol tiene que pasar solo por Europa. Es verdad, por Chipre, es verdad. Por Senegal. Es verdad, va a hablar del Wisterman. Va a hablar de Oriente Petrolero. Va a hablar no, del... voy a hablar no. Del seleccionado femenil boliviano que participó en los Juegos de Sur. Ah, mire usted. Ustedes sabían, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, cabrón, me estoy enterando ahora que era un seleccionado femenil. Seleccionado de chicas que juegan fútbol, ¿no? Chicas que juegan fútbol y que lo hacen bastante mal. Porque ajá. Se quedó fuera en la primera ronda la jugadora boliviana. Qué mal. Qué triste. Bueno, los hombres no pueden avanzar mucho, es lógico que las mujeres también se queden. Bueno, pero no han jugado en la altura, cabrón, ¿eh? Los Juegos de Sur. No, la altura no les llama, 1.60 la más alta. Juana Méndez sí. Es una zaguera central del ajá. Equipo boliviano y ha salido en contra de sus compañeras. Ha hecho la gran Maradona deslindándose de los problemas y tirando bajo un camión a todo el resto del equipo. Qué mal es. Pero qué feo. Luego qué feo. De quedar fuera, además. Exactamente. No. Ha hecho lo que hizo Pasarela en el 86, que la agarró cagadera y se quedó fuera del mundial. Y después sale a decir que es el único jugador que salió a ver si qué desastre. Qué vergüenza. No, sí, ya, no hay ética deportiva. No hay ética deportiva, porque si se hunde el barco, te hundes con esos. Y Juana Méndez salió a decir que la selección boliviana, que no obtuvo ningún punto, lo hizo porque las jugadoras en las habitaciones bebían alcohol y cerveza. Y alcohol no. Y cerveza. ¿Qué venía? ¿Alcohol puro y cerveza? Sí. Exactamente. O distintos tipos de alcohol. Distintos tipos de alcoholes, distintos tipos de cerveza. Y ella no. Tildó de ebrias a todas ella sus no. Compañeras de team. Qué feo que es ver una mujer ebria. Y que una mujer que ha estado en esa juerga salga a decirlo. Es una vergüenza. Formó parte del equipo, pues se la aguanta. Y el silencio, porque debe haber una especie de silencio gremial. Bueno, silencio estampa. Señor. Sí, silencio porque estampa. Cuando, si tú eres cómplice de algo ilegal, te mueres con esa pena adentro. Se muere adentro tuyo, porque si no. Bueno, ¿cómo vas a ser parte de una vergüenza. La verdad que esta señora quedó peor que las borrachas. Porque si tú te empedas, por lo menos tienes dignidad. Exactamente. Sales a reconocer y a manchar a los demás, no. Sé que sí. Eliomar Tecolote de Bover, el último en llegar, llega aquí del DF mexicano, parece que estoy emperrado. Dice, con las mamadas de la directiva de mi equipo favorito, los Pumas de la UNAM. Bueno, son unos también, mierdas. ¿Quién te manda a ser de los Pumas? El sábado fui, según yo, muy contento a comprar el boleto para el partido del domingo. Y resultó que solo lo vendían a través de una empresa intermediaria, entiende, vía telefónica, sus compras, tarjetas y mal, porque quiero decir que el sábado él estaba triste y no se daba cuenta, porque dice, según yo, muy contento, la gente de al lado no lo veía contento. No, no lo veía, porque para mí la gente al lado ya sabía que los Pumas iban a perder, ¿no? Pero claro. Dice, bueno, son una mamada, dice, los precios casi se duplican, por tanto, emputadísimo decir no ir al partido, y qué bueno no haber ido, porque de haber asistido, hubiera visto cómo estos hijos de la chingada claro, no pudieron... Típico de hincha de Pumas, que no va al partido y su equipo pierde y dice que tienes que estar ahí y sonar con tu tu equipo e irte al descenso con tu equipo y romper el alambrado y escupir al de enfrente y prender fuego a las butacas porque te dio bronca que tu equipo se ha perdido. Perdieron con el Pachuca, dice. En fin, ya me voy a rematar. El Pachuca es un gran equipo. Dice, quiero la opinión de Eliomar Tecolote de Boer. Nuestro fútbol mexicano es una mierda. Solo vale la pena la fase final, pero la temporada regular es un fiasco. ¿No cree eso, Eliomar Tecolote de Boer? Larga vida a la María Tijuana. Dice, yo creo que los campeones serán las Chivas. Dice el último en llegar que vaticina, como si tuviera su bola mágica. Los campeones van a ser el América, pero eso, aparte de todo, que el fútbol mexicano es una mierda, es algo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Pero estamos ante el imperio americanista, que ha vuelto a renacer debido a que el fútbol mexicano es una mierda. Entonces, entre las mierdas, renace en América. Pero usted podría... Los americanistas están contentos. Usted podría decir que entonces se acabe la fase regular y que vayamos directamente en determinado momento del año... Que tenemos ocho equipos que jueguen fiesta todo grande, contra fiesta todo. Grande. Ay, sí, y al otro año los otros ocho que se quedaron sin jugar, que jueguen eso. Que nos hacen perder el tiempo, realmente. Ya está alabado de estos campeonatos. Alabado el niño elefante y que apedre a los que estén en contra de Eliomar Tecolote de Boer, cual fanático religioso, los enemigos de Eliomar morirán. Dice, hola mis pachecos interestelares. Soy el pollatrón. En mi tierra, los envidiosos asquerosos que quieren nada más que lo ajeno dicen mierda ves, mierda quieren. Pues el Real Mandril se acopla perfectamente ese refrán del pueblo canario. Nos da una larga lista de jugadores que pertenecen a la tierra. Ese refrán es del pueblo canario. Es del pueblo canario, el pueblo canario. Dice, recordemos, en su afán de quitar las estrellas a los demás equipos y da una serie de un listado de gente que perteneció a otros equipos y que fue absorbida por el Real Mandril. Está siendo pasado por abajo nuestro en letra. Claro. Sí, ahora se le antoja a Kaká del Milan. Por eso, mierda ven, mierda quieren. Pues ahí va otro refrán del pueblo canario. Eso es más malo que cagar pa' dentro. Ojalá esta pinche caca se les meta bien pa' dentro el ojete. El pueblo canario tiene refranes escatológicos solamente. Sí, todos no, referidos no al culo. Que amanece más temprano, Dios lo ayuda. No. El pueblo canario... El que se quema con una vaca, ve una teta y llora. No, esas cosas no. Solamente con mierda y culo. Sí, ese pueblo canario... Entonces mi abuelo debería ser canario, porque mi abuelo decía culo ven, culo quieren. Su abuelo, el que está... Wilfred de Boer. Wilfred de Boer es el que está flotando, hinchado por alguna parte. Y decía, nos estamos... culo ven, culo quieren. Sí, no, nos acercamos a diciembre, ¿eh? Sí, cabrón. Estamos a... Este domingo es el cumpleaños de mi abuelito. ¡No! Tiene que aparecer en el DF. Sí, alguno, por favor, que lo tiene. Por favor. Me han llegado rumores... Sí. ...de que está en una célula criogénica. Ajá. Está congelado... En una morgue judicial. Entonces no está flotando. Ah, ya. Por razón no lo encuentran por las rías de por las rías de Asturias. Claro, no sí, lo por encuentran. Favor, que lo vayan descongelando. Porque bueno, tiene que llegar el sanito para el domingo. Eliomar, escúcheme, tenemos más mensajes por aquí. Pero Sete, que tiene datos especiales. Usted está en esa etapa de Eliomar investiga y consigue cosas realmente relevantes. Sí, he estado por mi patria, por mi patria natal, el fin de semana. Netherlands. Exactamente, en la tierra de nunca jamás. Ajá. Netherlands no es el lugar de Michael Jackson. Son Neverland, Neverland. Es Holanda. Ah, sí, estaba en Holanda. Hablando con mi gran amigo Van Gaal, Alfred Van Gaal. ¿Usted es amigo Van Gaal? Pero bueno, queda bien decirlo. Bien que los periodistas siempre son amigos de la gente que entrevistan. Muy bien, ¿estuvo con Van Gaal? Sí, el DT de la Z Alkmaar. Me ha confesado que en sus últimos 10 años ha tenido una sola obsesión. Una obsesión. La única obsesión que tuvo en sus últimos 10 años fue el Piojo López. Realmente está enfermo. Piojo López. Está enfermo y mal. La gente decía, este hombre está enfermo. Sí, está enfermo. Porque no está obsesionado ni la esposa con el Piojo López. Porque ya lo ve y falta y concentra 3 días seguidos y no se da cuenta. El hijito ya no lo busca tampoco el Piojo López. Pero ¿por qué Van Gaal está obsesionado con el Piojo López, cabrón? Él todavía recuerda esa época en la que el Barça y el Valencia definieron 3 copas en un mes. Y el Piojo López en 4 partidos le hizo 5 goles. Tuvo que hablar en terapia de ese tema, que lo planteó con el psicólogo del Barcelona, que tenía pesadillas con el Piojo López. ¡Vamos, pesadillas! Soñaba que el Piojo López se le acercaba vestido de la parca y cosas así. Sí, pero por lo general las pesadillas la tienen los técnicos que lo dirigen al Piojo López. En este momento el técnico del América está teniendo pesadillas con el Piojo López. Claro. Que lo tiene en la plantilla. Pero qué extraño esto de Van Gaal, ¿eh? Yo creo que el que más tranquilo duerme en México es el técnico de Chivas, porque sabe que el Piojo López no va a hacer nada en las semifinales. Y este Van Gaal está realmente muy loco, por favor. Eliomar Tecolote de Bor, soy Arafli de Guanajuato, México. Hola, Arafli. Y quiero decir unas cosas. El señor Hugo Sánchez es un personaje muy engreído y hasta un poco soberbio. Podría ser. Estamos de acuerdo. Sí, pero yo tengo unos recuerdos diferentes de él. Le cuento, cuando estuvo jugando en un equipo de una ciudad cercana a mi lindo Guanajuato, es decir, Celaya, creo que era, iba seguido a comer a algunos restaurantes de la ciudad y era realmente increíble la manera como se comportaba con los aficionados que se le acercaban, él y su esposa. Ambos personas eran muy amables, dice, con cada persona que se ponía a platicar, y ahí él tiene fama de ser un ser humano verdaderamente agradecido con el público. ¿Eso no cuenta, Eliomar? Por supuesto que no cuenta, porque eso no hace más que demostrar mi odio, porque tiene la actitud del típico pobretón que cuando come mierda te abraza y cuando come caviar te da patadas en el culo para que no le manches el traje de Armani. Señor Hugo Sánchez, ¿no tiene vergüenza de hacerse el solidario cuando usted también está con calcetines rotos y luego andar operándose la cara cuando le sobra el dinero en los bolsillos? Además, ¿qué orgullo puede tener una persona que luego de haber sido goleador del América y del Real Madrid se pone la camiseta del Necaxa? Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luz de las habitaciones que se apagaban para quedarse en penumbras y que las mujeres de la selección femenina cometan todo tipo de excesos. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Tiempo asesino! El Durian sopla con vientos de 80 kilómetros la hora para comenzar y según los medios oficiales tiene condiciones para convertirse en el más grande de los tifones cuando esté en las proximidades de las Filipinas. Los habitantes de Filipinas tienen un plazo de 3 a 4 días para organizarse y decidir pronto. Si lo entendiste en español, tradúcelo a chino y pega un grito ya. Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¡Ay, carajo! Impresionante, cabrones. Si ustedes... Tres días nada más. Tres a es cuatro días. Es muy poco. Es muy poco. No nos podemos organizar. Nosotros los filipinos necesitamos más tiempo. Sí, necesitamos más tiempo. Deténganlo. Deténganlo el tiempo para poder organizarnos como porque ahora aparte tenemos que comer. Luego tenemos que dormir y luego nos organizamos bien. Yo tenía que ir a hacer unos trámites al centro. Bueno, vaya. Sí. Yo creo que vamos a llegar. Tres o cuatro días. Pueden ser seis días. Sí, lo que pasa es que mi relación con mi novia no está bien del todo. A mí bueno, cabrón, tampoco se puede todo. Tampoco se puede todo. Pidamos una semana, que tarde una semana en llegar. Sí, pasa que mi sobrino me ha pedido una mascota y yo no sé si estoy si en un perro o un gato. El gato trae como problemas luego y toxoplasmosis. No, regálele. ¡Se va a tocar! ¡Lekeku! ¡Hola, Lekeku! Dice, ay, les voy a platicar de lo que me ocurrió hace dos semanas, en esta parte de olvidada de México. La historia es la siguiente. Mi esposa iba a dar una plática sobre detección temprana de problemas visuales en una escuela. Ajá. Bueno, y me terminé... imaginamos que la esposa de Lekeku no debe tener algo que ver con eso, ¿no? No es una vieja que dice, hoy voy a hablar mamadas en una escuela. Póngale. Debe ser oftalmóloga, póngale. Y entonces, bueno, fue a detective... Dice, bueno, me pidió amablemente y obligatoriamente, como piden las esposas, ¿no? Sí. Dice que lo acompañara. Entonces, días antes, ayudé a preparar su presentación. La terminamos y guardamos todo en mi laptop para proyectarla en la plática. Por cualquier plática mamalona ahora. Ya llevan una laptop. Una laptop, por favor. Un PowerPoint. Bajen el telón, que aquí que se pondrán las diapositivas interestelares de todo lo que estamos diciendo. Y aparece por la detección temprana de los niños que no ven una mierda. Los títulos. Claro, dice, cuando el niño está a menos de 50 centímetros de la pizarra... No y pone cara de menso, es que tiene problemas visuales. Sé que sí. Cuando el niño está en el fondo del aula y dice, ¡arriba las chivas! Se cree que está en un estadio de fútbol, no ve un carajo. Tampoco ve una mierda. Entonces, y bueno, y las madres iban diciendo, eso le pasa a mi niño, sé que sí. El otro día me miró a mí y me dijo, tía Irma, y yo soy su madre. Me confundió con alguien, evidentemente, el niño no ve una mierda. Sale a su padre, que tiene un solo ojo y ubicado en el ojete. ¡Ah, es increíble! Y la gente ahí estaba. Sé que sí. Bueno, cuestión que yo conecto todo y digo, ah, esto debe estar de puta madre. Y cuando conecto justamente la laptop, aparece una imagen del niño elefante. Y la gente comienza a mirarse. Mi esposa me dice, ¿qué está eso de inmediato? Es que yo la tenía dentro de la laptop y justo era lo que se estaba proyectando. Estuvo más o menos 4 minutos la estampa del niño elefante en el proyector. Dice, pero para mi esposa fueron como 4 horas. Porque como que la miraban preguntando. Vi una mirada inquisidora y dice, sí, ¿y eso qué es? Oye, ¿y qué es lo que está proyectando? ¿Qué tiene que ver con el niño que no era una mierda? Y nada, y ella se angustiaba, le transpiraban las manitas. Y yo estaba golpeando la máquina a ver si se destrababa. Bueno, cuestión que al final el niño elefante, nada, dio paso y todo salió de tetas, podríamos decir. Sí, sí que sí, porque estuvo presente antes. Claro, imagínense, dice todo bueno, imagínense las caras de todas las mamás mientras contemplaban el tapiz y mi esposa toda roja de la pena decía casi al borde de la histeria que si no lo podía quitar, que lo quitara por favor, que qué vergüenza. Finalmente pude abrir la... ¿Cómo qué vergüenza? Ella se avergüenza, ella no es elefantástica. La esposa del Leleku, qué triste. Reniega, ¿no? En realidad ella ha quedado así. Dice, bueno, finalmente pude abrir la presentación y ocultar al niño elefante que estuvo en esa escuela por más de 4 minutos. Dice que a mi esposa le parecieron 4 años. La plática salió bien después de todo esto y yo hice por unos cuantos minutos acción de elefantización. El Leleku desde Torreón, Coahuila, México. Muy bien, el Leleku. Sé que sé. Realmente un ejemplo. Brillante lo suyo. Porque él le contó a la esposa que se le escapó, pero en realidad no se le escapó ni madres. Sí. Sabemos que fue todo premeditado. Todo premeditado como un... pero así salió la exposición. Elefantizador, claro. Sé que sé. Y que él le dijo previamente cuando iban en el carro, si todo sale bien, de todo esto en honor al niño elefante. Claro. Ella le dijo, no, porque yo no puedo decir, alabó al niño elefante y a tomar por culo, dijo, y se avergonzó. Pero bueno, ahí está ella, entre renegados y renegadores. Caraño de San Luis Potosí. ¡Hola, Caraño! María Tijuanenses, ¿cómo están ustedes? Ahí les mando una revista que hizo de las suyas allá por los 80 aquí en México, la cual hace poco se relanzó, pero que no tuvo el mismo impacto que antes, lógicamente. No tuvo. La revista se llama Simón Simonazo y de veras fue una parte como parte aguas en el cómic mexicano. Si gustan ustedes algunos ejemplares más, pues se los mando con gusto, háganmelo saber nada más. Hasta luego, postdata. Ahí les va un chistecito corto y mamalón. Entre dos ejecutivos, uno le dice al otro, ¿ya viste qué bien se viste la secretaria? A lo que el otro responde, deja tú lo bien, lo rápido que lo hace. Ahí te viste. No nos mates más revistas, cabrón. Un chico, ¿por qué? Me pesan mucho, güey. Mando revista por revista, escaneada página por página. Gracias, igual. Pero que están chidas. Sí, están chidos. Ahí están leyendo, cabrones. Hola, desintegrado. Soy Romina de San Luis, República Argentina. Hola, Romina. Sí, ¿eres Campanita, Romina? No, soy Romina. Ah, no soy Campanita. Romina y Campanita a la vez. Sí, pero yo igual quería saludarlo. ¿Qué pasó, Romina? Porque me hacen cagar de risa. Ah, no se cague, Romina. Imagen, es muy feo. Una mujer con su faldita, con sus medias de red, toda cagada y con sus tacones. Dice, bueno, les mando un beso y sigan desintegrando. O sea, ¿tienen algún correo para chat en vivo? Besos, Romy, traten de contestar, no sean colgados. Hay un chat separado del correo. Claro, el correo pertenece al programa. caso@canaltrans.com y el chat es... desintegrado. No sé, desintegrado. Del MIRC y de Luchas en el Lodo. O sea, perfecto. Está bueno, separado, no está todo junto. No, todo junto como imposible. Que nos mareamos. Igual entras ahí y hay muchos cabrones que dicen, me das tu MSM, por lo tanto se integraría como un grupo infinito de amigos que se chupetean entre sí. Romina, no sabemos nada de lo que preguntaste. Sara de San Luis de La Paz, Guanajuato, México, está por aquí. Está contacto. Hola, la tripulación. Warcelo de Córdoba, Argentina. Warcelo. Llega el cabrón ex supreme. Está por aquí con un chistorete. Está Molinda de Nicaragua. El Cuaco del DF mexicano. El Ruca de Cancún. Bonfarnel de Mérida, Yucatán. El Cerro de la Tierra mexicana. El de Mexicali. Martincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Está aquí el terrible de San Luis Potosí. Hablando de la alarma. El Skelter, el Acumal. Sí, señor lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en la sala de cada hogar. ¡Chale! Omnipresente, acaparando nuestra atención. Wow. Estupidizándonos con sus rayos catódicos. ¿Ah? ¡Voy carajo! ¡Demasiada radiación! Y